Estos son espacios de formación práctica en Radio Universidad que están destinados a estudiantes de comunicación social. Esta convocatoria, que es la primera del 2010 y la idea es hacer otras a lo largo de este año y en años siguientes si funciona bien, se enmarca dentro de un proyecto académico extracurricular que se generó como un espacio de vinculación entre la Escuela de Comunicación Social y la Radio Universidad.